abro los ojos en la mañana, pensando verte aquí conmigo, pero la cruz que cargo en la espalda es peor que cientos de enemigos. Me pierdo entre mil mensajes y no hay respuesta. Mi mente solo quiere saber esta escucha de que si vas a estar conmigo en otra vida o en esta. Me confundo y me pierdo como un niño yendo a la escuela el primer día, pero de todos mis recuerdos solo se suman más secuelas. Es saber cómo te dormías, los gestos que hacías, y hoy mi mente se encuentra vacía, mi corazón que busca una salida. ¿A dónde vas? Yo siempre te recuerdo, te juro que no le encuentro sentido. Y quiero saber de que si vas a estar conmigo en otra vida o en esa. Me confundo y me pierdo como un niño yendo a la escuela el primer día. ¡Chao! ¡Ey! Como siempre, al 100. ¡Qué personaje! Nahuel de Co. Y no hay respuesta. Mi mente solo quiere saber esta escucha de que si vas a estar conmigo en otra vida o en esa. Me confundo y me pierdo como un niño yendo a la escuela el primer día, pero entre todos mis recuerdos solo se suman más secuelas. Es saber cómo te dormías y lo que tú hacías. Encuentra vacía mi corazón que...